punto. Y no, no hubo caso porque no tienen lo ambiental, no tienen la agenda política, no les interesa. No van a aprobar ningún proyecto de ordenanza de patrimonio, no me acuerdo la palabra. ¿Histórico, cultural? Sí, el de ahora, el patrimonio de arqueológico. No lo van a aprobar, no les interesa. La misma persona, este mismo concejal, que acaba de discriminarnos y descalificarnos, lamentablemente, lo estuvimos esperando el sábado, que fuera a ver los restos de arquitectura Comechingón y de todo el patrimonio que tenemos ahí. No fue. Preparamos, llamamos al director de patrimonio de Córdoba, llamamos al director de aves, de cuidado de aves, creo que se llama Juliano, ya no me acuerdo el nombre en ese momento. Fuimos los consejeros, yo no pude ir, pero fueron otros consejeros, y los que tenían que ir, que era el concejal Julio Loza, que tanto reclama, no fue. Es una falta de respeto. Y nos vienen faltando el respeto desde el principio, desde el primer año, porque no les gustó que fuéramos nosotros los integrantes. Ellos querían poner a su gente, a los desarrollistas. Ese es el ambiente que quieren ellos. Rodo, te pregunto por algunas cuestiones puntuales que dijo. Él dijo que este proyecto de ordenanza que todos están pidiendo que se apruebe, incluidos nosotros también, que no protege nada de la reserva y que en teoría mañana van a aprobar un proyecto, una declaración de interés municipal a la reserva, que eso la protegería, digamos. Bueno, que hagan lo que quieran hacer, o sea, es una falta de respeto. El trabajo que está hecho es espectacular, hay un trabajo de un relevamiento impresionante, con coordenadas, con GPS, con fotografía. Bueno, lo que quieren es poner en la agenda que fueron ellos los que cuidaron el patrimonio, etcétera, etcétera. No, bueno, que hagan lo que ellos quieran, porque si se termina siendo así, ellos son mayoría. Uh-huh. Te pregunto también preguntarte cómo está el Consejo Municipal de Ambiente, porque según dio a entender, o sea, lo dijo claramente Julio Loza, la marcha, la autocaravana en realidad, que fue recontramasiva hace un par de sábados atrás, no fue convocada por el Consejo Municipal de Ambiente, sino por tres dirigentes políticos, haciendo referencia a vos, a Silvana y a Alberto Sánchez. Mirá, yo lo único que puedo decir, y tengo pruebas, que es lo siguiente. Nosotros cuando ingresamos, a los 15 días se fue el director de ambiente. Sí, Javier Vázquez. No, Javier Vázquez. 15 días duró con nosotros. No sé qué le pasó. Se fue, no nos avisó. ¿Qué culpa tenemos nosotros, los integrantes, que el funcionario que debería cumplir el rol de presidente se fue a los 15 días? Creo que fue para la altura de octubre o por ahí. Tuvimos desde octubre hasta abril, mayo, más o menos, casi 7 meses, sin presidente del Consejo de Ambiente. ¿A usted le parece? Le pregunto a los vecinos. ¿Está bien eso? ¿Que el Ejecutivo no ponga un presidente de Ambiente? Eso es poner una traba. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Recién en mayo puso a Mancilla, que lo único que no le pedíamos información y lo único que nos pasaba era informe del COVID. Que lo sabíamos todo el mundo, quién eran los afectados, quién eran los infectados, todo eso. Pero en cuestiones ambientales siempre estuvieron ausentes. Nosotros tenemos que seguir funcionando de alguna forma, por eso creamos la comunidad organizada, por falta del presidente del Consejo, que debería ser un funcionario. O sea, ellos, es el Ejecutivo, está faltando. ¿Eso cómo se llama eso? Uh-huh. Díganme ustedes. No. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza que el Ejecutivo haya hecho esto. Y lo hicieron porque no quieren que estemos nosotros. No quieren porque nosotros le ponemos el dedo en la llaga, le decimos las cosas que vemos. Porque acá hay mucha careta. Y el pueblo se ha dado cuenta. La gente se ha dado cuenta, el pueblo, las familias se han dado cuenta que hay mucha careta, mucha fantasía. Hablo de la ocupación del suelo, de la ordenanza de ocupación, sí, del suelo. Creo que tengo entendido que sí. con un orgullo que hicieron la ordenanza del uso del suelo, que esto, que era la municipalidad. Sí, dijo que el municipio ya quedó que esta gestión ya quedó en la historia por haber sancionado eso, sí. Sí. Acá hace falta obra. No hace falta ordenanza de uso del suelo para quedar bien con los desarrollistas amigos o de turno. La ordenanza de uso del suelo tiene un montón de errores. Y cuando nosotros ingresamos se las hicimos ver y no nos dieron pelota, gente. No nos dieron pelota. No tiene la ordenanza de uso del suelo... tiene un grave problema, que es la falta de infraestructura de soporte para recibir lo que ellos quieren cambiar. Esa ordenanza de uso del suelo básicamente prevé densificar los corredores, principales de Villa Allende. Por eso apareció Dixon, ¿no es cierto? Por eso, y van a aparecer otras construcciones, ya en algún momento van a alguna casona, lo van a hacer. ¿Cómo podemos pensar en densificar una ciudad si no tenemos cloacas? Si no sabemos los cupos de agua que tenemos, que cada vez que tienen que presentar y aprobar un proyecto hay que preguntarle a la provincia si nos puede decir, con el dique San Roque nos pueden dar un poco más de agua, porque no hay agua. En verano se acaba el agua. Los accesos. Hay un montón de cosas que tendría que haber hecho esta gestión y no la hizo. Es puro biribiri. La ordenanza del uso del suelo tiene un gravísimo problema. Han puesto como solución de cloaca unos biodigestores. Que digamos que vamos a probar condominio, vamos a aumentar la densidad en tal lugar con estos proyectos, y la solución del sistema de cloacales con biodigestores. Está recontraprobado que en Villa Allende no funciona, porque lo he vivido yo, y han venido los dueños de los housing, los arquitectos, los profesionales, a pedirle por favor a la municipalidad que hagan una sangría, porque no funciona, porque quedan todos, la tierra ya no absorbe más. Así tenemos los eucaliptos que siguen el proyecto del housing de eucaliptos, que arroja agua servida a la avenida Goicoechea, todos los días lo vemos. Y los árboles, y los algarrobos, y todos los housing que hay en Villa Allende, casona de golf, larga agua a la calle, agua a la calle. Entonces, hay una serie de irregularidades y de irresponsabilidades. Aparte que la aprobación del uso del suelo fue entre gallos y medianoche, sin poderlo consensuar. Armaron dos talleres que fue una puesta en escena total. No sé si ustedes estuvieron presentes, pero lo único que habían eran desarrollistas, exintendentes y dueños de campos. O sea, todos interesados en la especulación inmobiliaria. Y viene a decir que con orgullo presentamos, pero por favor, es una vergüenza, no había ningún otro actor. ¿Dónde están la ONG, los bomberos, la policía, los centros comerciales, los centros vecinales? No estaban. Lo hicieron a medida de ellos. ¿Para qué? Para conformar, porque hay mucha presión, para conformar a los desarrollistas del momento, decir, bueno, te vamos a dar estas avenidas y así acá tres pisos y hace lo que quiera, porque aumentaron el FOS, Y también han pretenden intensificar con esa ordenanza el casco céntrico. En vez de cuidarlo, protegerlo, no, le vamos a poner edificio, torre, lo que sea, housing, porque esta ciudad se tiene housing. Y lo que no han hecho es planificar la ciudad, ordenar la ciudad. Y eso es ambiente también, chicos, es ambiente. Donde se construye es ambiente porque condiciona al medio ambiente totalmente. Rodolfo, la última que te hacemos y agradeciéndote, desde el Consejo Municipal de Ambiente, desde todos sus integrantes, siguen considerando que la sanción de esta ordenanza de declarar de patrimonio histórico cultural a la reserva es importante para su defensa. Por supuesto, todo es importante, todo suma. Como es la ordenanza de patrimonio, también estamos esperando todavía la decisión de provincia. Les quiero decir a los vecinos que no ha ido el concejal Julio Loza o alguno del Ejecutivo a Vialidad a pedir que esa ruta sea declarada pública, porque es pública. ¿Ustedes, a alguno le ha preguntado si han ido ellos a consultar? Hemos ido nosotros, como vecinos. ¿Por qué hemos ido como vecinos y no como CMA, como consejos? Porque no hay presidente. Porque no existe el presidente, no existe. Meten trabas y están con las mínimas cosas. Lo comprometo a Julio Loza que vaya. Yo he ido a Recursos Hídricos, lo comprometo que vaya él. A mí me abren las puertas. Porque me respetan. A él no lo respetan. Al Ejecutivo no lo respetan. Hemos sido los integrantes, que vuelvo a repetir, sin presupuesto. Cada acción que hacemos, lo hacemos con la plata de los bolsillos nuestros y con gente que nos aporta de buena manera y de buena leche, porque saben que nosotros no tenemos ninguna interés político, como que dice el político partidario, no tenemos ningún interés. Porque si tuviéramos interés, a ver, que me diga él para dónde, a ver cuál sería el partido que nosotros representamos. Ninguno. Hemos ido a la provincia a reclamar lo que nos parece justo para la ciudad de Villa Allende. Le pedimos a ellos lo que nos parece justo, que es justo para la ciudad de Villa Allende. Nosotros es no a la minería, no al frigorífico, no hemos puesto en la agenda. Yo le preguntaría a Julio Loza y al bloque y al Ejecutivo, a todos, ¿qué opinan de los vertidos de sangre y las lagunas de sangre que hay en el pan de azúcar? No en el pan de azúcar, en San Fernando. Que arrojó o arrojada, porque habría que ir a verificar, porque no te dejan entrar a los campos, el frigorífico que está. ¿Lo hemos puesto en la agenda? No. Lo podríamos hacer tranquilamente. Yo le preguntaría al Ejecutivo. Nosotros estamos en contra de del autovehículo, en contra no al tratamiento de la basura, como lo están haciendo. Es un desastre. El desarrollismo abusivo, especulador, estamos en contra de eso también. A la contaminación de los ríos. ¿Qué han hecho por los ríos? Los ríos son un basural. Lo único que hace cortar los yuyos, no hay planificación, no hay obra, no hay inversión. Díganme las inundaciones. ¿Qué han hecho con las inundaciones? Si llegan a venir, que tenemos todo preparado, no lo sé. Aparte hay una desigualdad de infraestructura total. Hay dos ciudades partidas a la mitad. Ellos gobiernan o hacen cosas para un sector. Por eso hablaba recién de la careta, de la fachada. Hay una fachada, pero hay otra fachada que no la están viendo o no la quieren ver. Cuando estaba en trabajo laboral el arquitecto Copertari, lo fui a visitar, ¿y cuál era su preocupación? Ver por dónde pasaba el segundo anillo de circunvalación. Usted dígame, si eso es importante en materia ambiental, estar diseñando el segundo anillo de circunvalación, cuando es algo de la provincia. ¿Por qué el municipio estaba diseñando algo? ¿Por qué también estaba fijándose de ver de cómo cambiar del colorcito a un a un espacio, a un territorio, camino al pan de azúcar, que el IPLAN lo tiene en rojo y él lo quería cambiar verde y estaba tratando de aprobar un country del colombiano? Díganme. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Tocamos los intereses, que nosotros, ¿qué culpa tenemos? Si nosotros estamos a favor del ambiente, a favor de lo que quiere la gente, estamos a favor de una ciudad que se merezca ser vivida, no como la estamos viviendo. Somos unos privilegiados que vivimos en colina, que vivimos en sierra, en un ambiente serrano, donde hay ríos, hay montañas. ¿Qué quiere que haga? Que no hagamos nada por eso. Rodolfo, sí. Hay un montón de situaciones, gente, hay un montón de situaciones. Y no me quiero olvidar de algo. Yo invito al doctor Julio Loza que traiga a la radio los papeles donde dice que yo firmé, que Silvana Sánchez firmó y que Alberto Sánchez firmó el permiso de la fase 2 y fase 3. Lo invito. Que traiga si es tan que dice que nosotros hemos autorizado eso. Y si llega a ser que no tiene nada, que se comprometa él a anular la fase 2 y fase 3 de la actividad minera, si es que tanto que quiere trabajar por el ambiente. Que se comprometa él, que haga un proyecto de ordenanza donde anule la fase 2 y fase 3 de explotación de la montaña, de la cantera de Lombo. A ver si escapas. Uh-huh. Y otra cosa, le digo porque también hablan de Dixa. No sé si habló del edificio Dixa. No, la menciona. No, bueno, yo sí voy a hablar porque tengo algo para decir de eso. Yo sé muchas cosas y lo voy a decir. Comprometo al intendente Eduardo Romero que traiga la radio y que compruebe que él no estuvo involucrado en la aprobación del proyecto donde Copertari fue echado. Yo tengo pruebas de que él sí sabía y que estaba al tanto. Yo sí las tengo. Que traiga la radio y que diga, no, acá están las pruebas de que yo no tengo nada que ver. Porque ahora son todos, quieren ser candidato a gobernador, el otro candidato a intendente. Entonces, ¿quién está haciendo política? Son ellos. El Consejo Municipal de Ambiente nunca hizo política partidaria. No tenemos ninguna camiseta puesta, ninguna. Tenemos la camiseta puesta de la naturaleza, de la vida, de la flora y la fauna, y de lo que tenemos a mano, los arroyos, la montaña, y eso nos interesa a nosotros. No nos interesa otra cosa. Tengo para decir un montón de cosas. Estamos a favor de una de planteamiento y de proyecto de salida de camiones por fuera del ejido municipal. Eso no se solucionó nunca. Estamos a favor de la industria y de las pymes, pero que sean no contaminantes, de cero contaminación, que sean autosustentables y ecológicas. Estamos a favor de proyectos de bicisendas y paseos pedestrales, a favor del reciclado de basura, tanto en casa como en plantas, que no existe en Villa Allende. Estamos a favor del desarrollo público, basta con el desarrollo privado. El desarrollo privado no es sustentable porque si no hay desarrollo público, no hay obra pública, no es sustentable. Acá faltan escuelas, faltan campos deportivos, faltan hospitales, faltan universidades, pulmones verdes, centro cívico. Todo eso es ambiente, chicos, todo eso es ambiente. Lo único que le interesa es aprobar proyectos para el desarrollista, de turno especulador, porque no hacen ciudades, ellos no hacen ciudades. Construyen para un bien propio. Uh-huh. Rodolfo, nosotros, sí. Esta ciudad tiene que ser, tiene que estar organizada, más homogénea, tiene que haber un centro cívico. No hay prevención de incendios. ¿Cómo será que no tienen este, discúlpame, cómo será que no tienen este proyecto ambiental y plan ambiental? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Se quemó toda Sierra Chica. 40.000 hectáreas quemadas, destruidas. Tenemos que esperar décadas y décadas y décadas para que se recupere. Y eso es vergonzoso y hay que visibilizarlo, porque no puede volver a suceder, tenemos que estar preparados. Así que, bueno, no sé que alguna, si les quedó alguna duda, díganme, yo estoy disponible para lo que me pregunten. La seguiremos seguramente, Rodolfo, porque bueno, es un tema que da para muchas conversaciones. Te agradecemos por estos minutos y, como te decía recién, seguiremos en contacto para bueno, continuar con el tema ambiental, que es una de las agendas más importantes que tenemos aquí en Villa Allende. Te mandamos un abrazo grande. Por supuesto, muchas gracias por la entrevista y no quiero olvidarme de saludar a la gente que nos apoyó. Las 3.000 firmas fueron espectaculares, significa que por lo menos 6.000 personas nos estuvieron apoyando. Y bueno, agradecer como siempre a la gente que nos apoya y que a aquella persona que quiere trabajar y quiere aportar al Consejo Municipal de Ambiente tiene las puertas abiertas y no nos importa de qué signo político son. Y también agradecer al equipo maravilloso que tenemos, que hemos juntado, que hemos obtenido, que estamos unidos por el ambiente. Somos 7 personas que estamos tirando todos los días para tener una ciudad que se merezca ser vivida. Muchas gracias. Un abrazo grande. Rodolfo Bebaco, el arquitecto Rodolfo Bebaco, charlando con nosotros. Respondiendo un poquito sí. A todo lo que había dicho el concejal Julio Loza el viernes acá en la radio. Bueno, duro también en algunas cuestiones, fuerte para con el concejal y la actual gestión en cuanto a ambiente se refiere. Exactamente, bueno, como decíamos es un tema bastante extenso y del cual mientras empezamos a abrir se van desprendiendo diferentes aristas relacionadas no solamente con la reserva sino que también con otras cuestiones que hacen al ambiente de Villa Allende. Y a la historia misma, porque... Sí. Muchos hizo hincapié en esta, cuando se otorgó la posibilidad de la fase 2 y 3 para que la cantera pueda explotar los cierros, que fue en la época de Colombo, donde en teoría estaban o participaron estos tres miembros o tres dirigentes, Rodolfo Bebacua, Silvana Sánchez y Alberto Sánchez, que también tengo la duda de si Alberto Sánchez todavía estaba en la gestión de Colombo, pues recordemos que Alberto Sánchez salió en un momento de la gestión de Héctor Colombo, seguramente mañana se lo vamos a preguntar a él. Pero bueno, déjatela para cortar por todos lados, ¿no? Dijo en algún momento es puro biribiri lo que hace el gobierno municipal. Sí, que esta gestión es puro biribiri, al menos en cuanto a ambiente, digamos. Exactamente. Bueno, interesante nota que vamos a estar compartiendo también durante la jornada y que ya después vamos a tener la palabra de Silvana Sánchez, otras de las protagonistas, ¿no? Sí, para que todos tengan la misma posibilidad de charla y dar su opinión en cuanto a una nota que generó mucha polémica como la de Julio Loza. Los ojos puestos también en lo que pase mañana en el Consejo Deliberante, si es real que va a entrar este proyecto o esta declaración de interés municipal de la reserva que va a entrar de manos del Ejecutivo Municipal. Así que todos los ojos puestos lo que pase mañana también en el Consejo de manera virtual. Obviamente. Exactamente. Bueno, 31 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Nos vamos a la música, tanda y a la vuelta seguimos con más anexados. Un espacio virtual en el universo de ideas. Un lugar en el todo para decir entre todos. www.nexofm.com.ar La radio que nos une.